Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición apretadísima de Buscando Leones en las Nubes. Sin apenas preámbulos, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo presentando un programa que también he ideado, os saludamos e invitamos a disfrutar en nuestra compañía de la próxima hora de radio. Anteayer, día 3 de octubre, Adriana Calcañoto, la espléndida cantautora brasileña, cumplió 50 años. Es por ello por lo que queremos dedicar una emisión de homenaje a una artista que ha estado presente en nuestros programas casi desde el primer día. Os ofrezco así 15 de sus canciones, de ahí las premuras de tiempo, escritas la mayor parte por ella misma, y todas espléndidas, delicadas, románticas, irónicas, algo tristes. Entre ellas os dejo también sus letras, en una traducción no literal, pues no sé portugués, sino en recreaciones más bien libres e incluso, en algunos casos, francamente imaginativas, aunque en mi opinión, ajustadas y oportunas. Así ocurre, por ejemplo, aviso para navegantes, con la algo estrambótica aparición de Silvestre y Piolín, o de Sergio y Estíbaliz, en uno de los textos. En fin, espero que la pequeña muestra del genio artístico de Adriana Calcañoto pueda llegar a apasionaros. Soy tuya. Soy tu luz, soy tu cruz, soy tu flor, soy tu juramento, soy tu cura para el mal de amor. Soy tu mitad, soy tu sirena llena de sol, soy tu luna, soy carne cruda sobre tus sábanas. Soy tu Amelia, soy tu Ofelia, soy tu desfiladero, soy tu fuente, soy tu puente hacia lejos de aquí. Soy tu chita, tu kriptonita, soy tu Lois, soy tu joya, soy tu locura, tu otra voz. Soy tuya, plenamente, sencillamente. Sou sua luz, sou sua cruz, sou sua flor. Sou sua jura, sou sua cura pro mal do amor. Sou sua meia, sou sua sereia cheia de sol. Sou sua lua, sua carne crua sobre o lençol. Sou sua Amélia, sou sua Ofélia, sou sua voz. Sou sua fonte, sou sua ponte pro além de nós. Sou sua chita, sua kriptonita, sou sua Lois. Sou sua joia, sou sua noia, sua outra voz. Sua chita, sua kriptonita, sou sua. sua luz. Sou sua joia, sou sua noia, sua outra voz. Sou sua, sou sua plenamente. Sou sua, sou sua simplesmente. Sou sua, sou sua, sou sua. Vamos. Entra por esa puerta ahora y dime que me adoras. Tienes media hora para cambiar mi vida. Ven, vamos, porque el tiempo se lleva lo que tardas en decidir. Aún está tu perfume en mi casa, aún estás tú en la habitación, porque mi corazón se acelera cuando percibo tu olor dentro de un libro, dentro de la noche veloz. Aún está tu perfume en la casa, aún queda una huella de ti en la habitación, porque mi corazón se acelera cuando percibo tu olor dentro de un libro, dentro de la ceniza de las horas. Coração dispara. Marcos. Yo ando por el mundo prestando atención a colores que ni siquiera sé nombrar. Colores de Almodóvar, colores de Frida Kahlo, colores. Paseo por la oscuridad y presto mucha atención a lo que escucha mi hermano. Y como si fuera una segunda piel, un callo, una cápsula protectora, quiero llegar pronto para señalizar el existir de cada cosa y filtrar sus grados. Yo ando por el mundo divirtiendo a la gente, llorando al teléfono y viendo el dolor del hambre de los niños que tienen hambre. Por la ventana de la habitación, por la ventana del coche, por la celosía, por la ventana. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Todo lo veo enmarcado. Control remoto. Yo ando por el mundo. ¿Y para qué corren los coches? ¿Y los niños? ¿A dónde corren? Transito entre los dos lados de un mismo lado. Me gustan los opuestos. Expongo mi modo de ser. Me muestro. ¿Y para quién canto yo? Yo ando por el mundo. ¿Y mis amigos dónde están? ¿Dónde está mi alegría? ¿Dónde mi cansancio? Mi amor, dime, ¿dónde estás? Me desperté y no había nadie a mi lado. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Así estoy yo sin ti. Avión sin alas, hoguera sin brasas, así estoy yo sin ti. Fútbol sin pelota, violín sin silvestre, así estoy yo sin ti. ¿Por qué tiene que ser así, si mi deseo no tiene fin? Te quiero a cada instante, ni mil altavoces van a poder hablar por mí. Amor sin besitos, Estíbaliz sin Sergio, así estoy yo sin ti. Circo sin payaso, noviazgo sin abrazo, así estoy yo sin ti. Niño sin chupete, Romeo sin Julieta, así estoy yo sin ti. Coche sin carretera, queso sin membrillo, así estoy yo sin ti. ¿Por qué tiene que ser así, si mi deseo no tiene fin? Te quiero a cada instante, ni mil altavoces van a poder hablar por mí. Estoy loca por verte llegar, por tomar tus manos, por recogerme en tu abrazo, por recuperar el pedazo que falta de mi corazón. No existo lejos de ti, y la soledad es mi peor castigo. Cuento las horas para poder verte, pero el reloj no se lleva bien conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de haberte tenido. Después de haberte tenido, ¿para qué sirve saber qué hora es? Si es de noche o hace calor, si saldrá el sol o no. ¿O para qué sirve una canción como esta? Después de haberte tenido, ¿para qué los poetas, los dioses, las dudas? ¿Para qué los almendros en las calles? ¿Para qué sirven las calles después de haberte tenido? Que horas são? Se é noite ou faz calor? Se estamos no verão? Se o sol virá ou não? Ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas?

Marina. Marina, morena, te has maquillado. Marina, puedes hacer lo que quieras, pero por favor no maquilles ese rostro que amo y que es solo mío. Marina, ya eres guapa con lo que Dios te ha dado. Te odié, me enfadé, ya no puedo hablar. Y cuando me enfado, Marina, no sé perdonar. Ya te perdoné muchas cosas y me las has vuelto a hacer. Perdona, Marina, pero me siento muy mal contigo. Mitad. Me falla el suelo que piso. No encuentro las palabras. Estoy tan triste. Me paseo por la habitación. Pierdo el tiempo. Llego al fin. Dejo la puerta abierta y no vivo en mí. Pierdo las llaves de casa. Pierdo el freno. Estoy rota en miles de piezas. Estoy a la mitad. ¿Y dónde estarás tú ahora? Palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco. Agora eu penso. eu chego no fim, eu deixo a porta aberta. Precisamente ahora. He oído decir que tú, como quien no quiere la cosa, has preguntado por mí. ¿Ahora? ¿Justo ahora? ¿Precisamente ahora? Te oí decir que sí, pero cuando me di cuenta era silencio lo que se oía. He oído decir que tú, como quien no quiere la cosa, has preguntado por mí. Agora tu pensamiento. En este momento, ¿dónde estará tu pensamiento? ¿Tendrá los pies en el suelo o el viento en el pelo? En este momento, ¿por dónde andará tu pensamiento? ¿Dará vueltas a la tierra o al aparcamiento? ¿Dónde? ¿Lejos? ¿En Londres o Lisboa? ¿O en mi cama? En este momento, ¿por dónde vagará tu pensamiento? ¿Tendrá los pies en la arena, en pleno apartamento? En este momento, ¿por dónde pasará tu pensamiento? ¿Por el interior de mi falda o por el firmamento? ¿Dónde? ¿Lejos? ¿En Leme o Luanda? ¿O en mi cama? Por eso corro demasiado. Amor, cualquier minuto en que estoy sin verte aumenta la nostalgia que siento. Por eso corro demasiado, sufro demasiado, corro demasiado solo para verte, amor. Y tú todavía me pides que no corra así, amor, no lo soporto más, tú tan lejos de mí. Si estás a mi lado, camino lentamente, me olvido de todo, no veo el tiempo pasar. Pero si llega el momento en que tengo que llevarte a casa, entonces corro para ver llegar deprisa otro día. Entonces corro demasiado, sufro demasiado, corro demasiado solo para verte, amor. Que eu fico sem te ver, aumenta. até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia ver chegar. Noche. Puedo oír el eco de los ladridos de un perro viniendo del canal, en una de esas noches en que todo se desvanece. Llévenos, ladrón. Se enciende la luz verde y nadie cruza. Y mejor que sea en vano todo lo que puntúa nuestra oscuridad. Nossa escuridão. Mentiras. Nada quedó en su sitio. Quiero romper esas tazas, quiero engañar al diablo, quiero despertar a tu familia, quiero escribir en tu muro y violar tu gusto, quiero engañarte en tu juego, ya rayé tus discos. Todo para ver si vuelves, todo para ver si vienes, todo para ver si me miras. Nada quedó en su sitio. Quiero revelar tus mentiras, quiero invadir tu clase, quiero hablar tu lengua. Voy a publicar tus secretos, voy a sumergirme en tu agenda, voy a derramar en tus planes el resto de mi alegría. Todo para ver si vuelves, todo para ver si vienes, todo para ver si me miras. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar seus planos, o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Si todo puede suceder. Si todo puede suceder, si puede suceder cualquier cosa, que un desierto florezca o que una nube llena no descargue lluvia. Puede aparecer alguien y ese alguien ser tú. Un cometa cayendo a la tierra, un relámpago en la oscuridad y nosotros caminando cogidos de las manos de cualquier manera. Quiero que este momento dure la vida entera y aún después de que la vida termine, después de mañana, otro día, si fuéramos tú y yo, si así sucediera. Se pode acontecer qualquer coisa, um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover, pode alguém aparecer e acontecer de ser você, um cometa vir ao chão, um relâmpago na escuridão, e a gente caminhando de mão dada de qualquer maneira. Eu quero que esse momento dure a vida inteira. E além da vida, ainda de manhã, no outro dia, se for. ser qualquer coisa, um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover, pode alguém aparecer e acontecer de ser você, um cometa vir ao chão, um relâmpago na escuridão, e a gente caminhando de mão dada de qualquer maneira. Más feliz. Nuestro amor no va a dejar de rodar, de escapar y fluir como un río, como una piedra que divide el río. Dime cosas bonitas. Nuestro amor no va a mirar para atrás, no va a perder la magia ni ser el tema de un libro. En toda mi vida solo quise un sencillo verso que transformara lo que digo. Rimas fáciles, escalofríos, pínchate el dedo, haz un pacto conmigo. Por un segundo lo tuyo en lo mío. Por un segundo, más feliz. Como um rio, como um Nos vamos, estamos muy fuera de tiempo. Espero que hayáis disfrutado de esta emisión de homenaje a Adriana Calcañoto con ocasión de su 50º aniversario que se cumplió el pasado 3 de octubre. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo inventando los programas y contándoslos ante el micrófono, nos despedimos hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós.